necesitao mi guitarra. Tanto y tanto trabajao, se me ha quedado tan vieja. Cambiar y ya tengo guitarra nueva, pero qué pena, ya no me puedo inspirar. Porque aquella guitarra vieja, aquella guitarra vieja. Tenía mi misma edad. Ay, guitarra, ay, guitarra, guitarra suena. Te añoro, te añoro, fiel compañera. Guitarra, como recuerdo tu vieja fina madera.